le temo el amor, solo le temo a la ira del cielo o el castigo que nos mande Dios. Solo le temo a la ira del cielo o el castigo que nos mande Dios. Este mundo, aunque gozando y sufriendo el dolor, gracias a Dios vivimos este mundo, aunque gozando y sufriendo el dolor. Hay seres en este mundo que no le temen a la ley de Dios. Hay seres en este mundo que no le temen a la ley de Dios. Y si pensáramos un poco más en él, los momentos que vivimos, y si pensáramos un poco más en él, los momentos que vivimos, debemos tener más fe en el mandato divino, que acabamos de ver, con angustia lo sufrimos, debemos tener más fe en el mandato divino, que acabamos de ver, con angustia lo sufrimos.